Vamos ya, como cada media hora, a adelantaros los temas que ya os tenemos listos para su emisión. Si te nombro Ana Gabriel, seguro que la asocias con rancheras, así que posiblemente te sorprenda este tema que lleva por título Amigo Amante. La pareja Cristina y Alberto, es decir, Amistades Peligrosas, hicieron una adaptación de un tema que nunca pasará de moda porque el ser humano sigue siendo imbécil. Su título, El Proceso. Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo, y en las aguas de ríos los peces desapareciendo. Yo quisiera gritar que ese tal oro negro no es más que un negro veneno. Ya sabemos que por todo eso vivimos ya menos. Disfrutaremos del éxito de Andrea Bocelli, Por ti volaré, gloria para los oídos. Por ti volaré, espera. Fueron ellas princesas de más de un verano, Sonia y Selena, Cuando el sol se va. Cabaret Pop fue el nombre del proyecto musical de Diego Vasallo al dejar Dun Cantú. Desde Donosti os dejo con Juegos de amor. Fue Clemente el juez. Y en este tiempo de radio recuperaremos uno de los grandes éxitos de Andrés Calamaro. ¿Quién no recuerda su flaca? Lejos, en el centro de la tierra, las raíces del amor, ¿dónde estaban? Quedarán. Ella comenzó subiendo versiones a YouTube y su constancia le ha llevado a poner voz a algunas canciones de Disney y también a publicar sus propios temas. Me estoy refiriendo a Beli Basarte y hoy vamos a escuchar la canción que lleva por título Flores y vino. Pues nada, amigos, a disfrutar con la música. Thank you. dulce y mortal. Mujer, sueño real, no pienses mal, si ya no estoy por aquí y al llamar al portal. Y ahora vivo aquí, donde cruza la frontera. Tu compañía.

tu espacio en mí. Amigo, amante, ¿qué más da cuando el amor es gigante? Atrapa sin piedad. Hay deseos, hay verdad, y hay solo un corazón latiendo a ras de este suelo donde me encuentro yo. Volcaré el cielo a tus pies. Soy quien era ayer. Me que el río sedienta de olvido. Necesito más. Y de aperitivo, flores y vino, toda la eternidad. Lo que yo fui y lo que yo soy, lo que yo seré no tiene miedo. Desde que me vi liberada en un otoño eterno, me gusto para mí, me gusta en mí sin ti. Vuelve a atardecer y ahora soy quien quiero ser. Voy a querer, voy a volver a querer. No más sacrificios de la dama, renací para vencer. Voy a volver, voy a querer, voy a volver a quererme. Mis complejos te los dejo. Bebí de aquel río sedienta. Y para la recta final os hemos preparado Camela, que tenemos que empezar el fin de semana con optimismo, con alegría y buen humor. Presiento que me engañas. Una de las novedades, por cierto, de este programa viene a continuación. Camilo colabora con Pablo Alborán en este tema que lleva por título El mismo aire. Tú y yo pasamos de ser todo a nada, de comernos con la mirada, y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara. Otra voz masculina, la de Carlos Torres, hace un homenaje a nuestro rockero por excelencia, Miguel Ríos, cantando su tema Santa Lucía. Por favor, dame una cita. Por cierto, ¿tú eres de mayonesa o de alioli? Y es que los Danza Invisible lo tienen claro clarito. Ellos son de salsa rosa. Y con las melenas al viento presentamos a nuestro último invitado musical, El Arrebato, que llega para cantar Bien sabe Dios. No lo sé, te lo juro, lo que quieres tú de mí. Yo me busco en mi interior, pero no lo veo allí. Debe ser que no llego, que no tengo lo que quieres. Ya te he dado lo que siento, pero a ti no te convence. A ti no te convence. Bien sabe Dios que lo intento, bien sabe Dios que es lo nuestro, me dejo la piel. sabe Dios que lo intento, bien sabe Dios que en lo nuestro me dejo la piel. Cada mañana me propongo mejorar, cuidar mis pasos para no meter la pata, y no sé qué pasa que me vuelvo a tropezar, y desde el suelo yo te vuelvo a ver de espaldas, y ya no sé lo que está bien o que está mal. ¿Y qué más da si es que no encuentro la manera? Si cada día yo suspendo tus exámenes, mejor me marcho y regreso cuando aprenda. Ya busqué la manera y puse el alma en conseguirlo, por más que lo he intentado, solo puedo ser yo mismo. Yo solo puedo ser yo mismo. Y bien sabe Dios que lo intento, bien sabe Dios que es lo nuestro, me dejo la piel. Bien sabe Dios que lo intento, bien sabe Dios que es lo nuestro, me dejo la piel. Cada mañana me propongo mejorar, cuidar mis pasos para no meter la pata, y no sé qué pasa que me vuelvo a tropezar, y desde el suelo yo te vuelvo a ver de espaldas, y ya no sé lo que está bien o que está mal. ¿Y qué más da si es que no encuentro la manera? Si cada día yo suspendo tus exámenes, mejor me marcho y regreso cuando aprenda. Destrozaste con tus manos un papel lleno de versos, porque no te gustaba la letra ni te paraste a leerlo. Haces un mundo de un detalle y nunca miras hacia adentro. Una de dos, o te estás quedando ciega, o es que no te importa nada lo que yo te estoy queriendo. Sonrisa la imagino sin miedo. Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia. Me pregunto si algún día te veré. Ya sé todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío, tus llamadas son muy pocas. Si quiero conocerte y tú no a mí, por favor, dame una cita. Vamos al parque, entre en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos. Vamos a vernos poquito a poco. Primera vez pensé, se ha equivocado.

besas con cariño y no piensas en nada, solo en estar con ella. Estás equivocada, los celos te engañan, mírame a la cara, escucha mi corazón, que sin decir palabra te dirá que te ama. Presiento que me engañas con otra persona, que llena tu alma, que besas con cariño y no piensas en nada, solo en estar con ella. Estás equivocada, los celos te engañan, mírame a la cara, escucha mi corazón, que sin decir palabra te dirá que te ama. Sombrero, te dejo pasar primero, tú eres la mujer que quiero. Si me fallas a otra cosa, ya la vida es salsa rosa. Ven y cúbrete. Pero no sin ti. Me gusta mojarte, rebañar el plato de principio a fin. Ven aquí, di que sí, devuélveme el beso que ayer te di. Nubes negras, cumbres por las cosas, el sol cuando sale va detrás de ti. Mira si soy caballero, sonrisa, te dejo pasar primero, tú eres la mujer y arriba y si me fallas por fin es viernes. Pues amigos y amigas, hasta aquí ha llegado un programa más de Por fin es viernes, este espacio que todos los viernes te anima que el fin de semana disfrutes, goces, eso sí, con cabeza. Que en estos días hay que tener mucha precaución y no hacer locuras. Por mi parte nada más, encantado de haber estado con vosotros este ratito musical y ya sabéis que la semana que viene tenéis una nueva cita con este programa y que a finales del mes de septiembre vamos a tener un pequeño lavado de cara a nuestro programa, como ya se ha anunciado, y la última media hora estará dedicada a las entrevistas del ayer, a entrevistas que tienen algunas de ellas pues casi 30 años. Pero bueno, me parece interesante recuperarlas porque algunos artistas son totalmente desconocidos para vosotros y otros, sin embargo, pues ahora mismo siguen estando de actualidad. Así que ya veréis lo que dentro de varias semanas os empiezo a tener ya preparado, porque bueno, les estamos ya dando un retoque, una limpieza de cara, y dentro de muy poquito estrenaremos esas nuevas secciones ya una vez de que pase este verano, que le quedan 4 suspiros, nada de nada. Así que un besazo a todos de parte de quien nos ha estado haciendo compañía, José Antonio Laboreo, y hasta la semana que viene. Chiquita, no tengas pena, no lo pienses, echate pa' acá. Dale hasta abajo con el tra. ¿Qué te traigo? Dale que no puedo más y más.